Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues vamos a comenzar ya, ¿no? Con este programa. Hoy, para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, les digo que hoy es jueves 26 de noviembre del año 2015, jueves 26 de noviembre del 2015, y en este momento son las 9 de la noche con 23, 9 de la noche 23 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Mucho cuidado con eso porque apenas nos enviaron un correo electrónico que no encontraban bien cómo cuadrar los horarios. Tienen que checar muy bien sus usos horarios también, porque hay mucha gente nos escucha desde otros países. Nos han llegado correos de Perú, de Argentina, de Chile, de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera del país. Para nosotros es un verdadero orgullo que nos escuchen. Y pues lo que tienen que hacer, checar bien que coincidan sus horarios con los de la Ciudad de México para que nos puedan escuchar en vivo, porque si no, pues no se va a poder. Por ahí me estaba pidiendo hace rato una persona a través de inbox en Facebook que si puedo dar nuestros horarios, cómo no. Miren, nuestros programas en vivo, porque todo el día, si ustedes entran a esta página de internet o a nuestro portal de la defensa del deudor, pues todo el día van a estar escuchando el programa, ¿sí? Van a escuchar programas, pero pues son repeticiones, son programas grabados. Si ustedes quieren escuchar los programas en vivo, ahí les van los horarios, que son los siguientes. Los lunes tenemos programa en la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Los martes es horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, como es el caso del día de hoy, tenemos programa de 3 a 4 y después de 9 a 10 de la noche. Los jueves es programa doble. Ya con eso ustedes van a poder escuchar nuestros programas en vivo, ¿sí? Porque si nos escuchan fuera de esos horarios, no estamos en vivo. Y también nos llegan muchos correos de personas que nos dicen que llaman por teléfono a la cabina y que nadie los atiende. Pues lo que pasa es que nos llaman fuera de horario de programa en vivo, y esta línea telefónica funciona única y exclusivamente durante los programas en vivo. Si nos llaman fuera de estos horarios, pues lógicamente su llamada no va a entrar, ¿sí? Bueno, sí va a entrar, pero nadie los va a atender, no hay quien los atienda. Entonces mucho cuidado con eso, por favor, si son tan amables, hombre. Ah, miren, ya nuestros amigos en Facebook, qué barros, ¿eh? Nuestros amigos en Facebook están más puestos que un calcetín, ya enviando saludos. Muy buenas noches. Nos preguntan que qué pensamos de que Margarita Zavala se está postulando a la presidencia. Híjole, no nos gusta mucho platicar de esos temas. No sé. Yo en lo personal, ¿no? En lo personal, mi punto de vista. No la veo como materia de presidencia, doña Margarita Zavala. No la veo como materia de presidencia porque pues hay que checar su historia, ¿no? No, nunca ha tenido un puesto político importante, no tiene experiencia. Se trata del presidente, se trata de la persona que, en teoría, tendrá toda la responsabilidad de llevar las riendas del país por buen camino, para que nos vaya bien a todos. Entonces yo creo que necesitamos a alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Doña Margarita, no tengo nada en contra de ella, en absoluto. Pero no se me hace como que apta para ese puesto. Le va a quedar muy grande y con todo el respeto del mundo, por supuesto. Tal vez otra mujer con más carrera política, pero es que, híjole, es difícil. Bueno, mi punto de vista no. No me convence como para presidente doña Margarita. Y no por ser mujer ni mucho menos. Claro que no, yo creo que las mujeres en muchos aspectos son muy superiores a los hombres. Pero aquí en este caso particular le falta experiencia. Bueno, ¿cómo ven? Aquí les va una noticia medio... Híjole. El secretario de Educación Pública, don Aurelio Nuño Mayer, salió con la noticia de que los recortes presupuestales a las universidades son inevitables. No hay dinero. Esta noticia la leí yo ayer en la tarde. En donde, bueno, la leí en varios medios. Uno de ellos el Universal y por ahí en algún par más. Pero, ¿cómo es posible que no haya lana, hombre? Si vean nada más los sueldazos que se van a llevar nuestros queridos diputados, sus aguinaldos, ¿no? Porque sueldazos ya se los llevan. Los aguinaldos que se van a llevar los diputados, los senadores, los gobernadores, el presidente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro. Ahí sí hay billete, ahí sí hay lana, sí alcanza y sobra, ¿no? Y para gastos, que luego resultan ridículos como edecanes, como servicio de meseros, como fiestas y convivios, 4 millones de pesos nos cuestan las fiestas y los convivios que hacen de manera oficial nuestros queridos diputados. Imagínense ustedes nada más, 4 millones de pesos. Sin contar pues todo lo demás, ¿no? Que sumado es una cantidad, pero buenísima, de dinero. Siento yo, quizás estoy equivocado, no sé lo que ustedes opinen. Siento yo que se podría ocupar para cosas mucho más interesantes, importantes y relevantes, como podría ser pues la educación, sobre todo a nivel superior, que es tan importante, y los recursos en las universidades públicas pues no son suficientes, nunca lo han sido. No me sorprendería que en algún momento en los próximos años subiesen las cuotas para los alumnos. No sería nada raro, que eso pasara en algún momento. Entonces, como que ahí sí, que me perdonen nuestros queridos políticos, pero pues no, ¿cómo es posible? Eso sí, que salgan con que no hay lana, no hay presupuesto para las universidades. Sí, está indignante, ¿no? Creo yo. Cuando voltea uno a ver lo que están rayando estos señores, todo lo que se les paga, y que recorten cosas tan importantes, no puede ser. Pero bueno, ¿vieron la luna? Qué preciosa luna, ¿eh? Aquí en Coyoacán, que es donde estamos en estos momentos. Qué preciosa luna aquí en la Ciudad de México. Sí, porque luego me dicen, ¿Coyoacán dónde? Aquí en la Ciudad de México. Enorme, bonita, maravillosa noche la de hoy. Qué belleza, de verdad. Pero bueno, estas son las noticias que tenemos para que ustedes las comenten. Nos gusta informar, que ustedes estén enterados. Y que platiquen de esto, porque es importante. Al final del día, el que haya recortes presupuestales en las universidades va a terminar afectando a todos los que tengamos un hijo en edad escolar y que pensemos que vaya a alguna de estas instituciones, ¿no? Está entrando una llamada. Vamos a recibir esta llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, Ángel. Soy Susana Edith. Susana, ¿en qué te podemos servir, Susana? Gracias, muy amable. No tengo audio, por eso me atreví a llamar. Hombre, estamos a tus órdenes. Bueno, soy Fitch. Ya planteé otro día y otra vez hoy, pero no me he enterado de la respuesta. ¿Cómo crees? ¿No tienes audio? Sí me acuerdo de tu pregunta relacionada al Infonavit y la desindexación del salario mínimo, ¿no? Sí. Bueno, ahí te va la respuesta, que es lo que te comentaba yo hace un par de días en el programa pasado. Sí. En enero de este año, el Instituto, el Infonavit, anunció con bombo y platillo, y estoy hablando de enero, mucho antes de la desindexación, anunció con bombo y platillo que ya iba a reestructurar todos sus créditos colocados en veces salarios mínimos, a pesos con una tasa fija que iba a quedar en el 12%. ¿Sí? Este anuncio, como te comentaba, Sitch, lo hizo en enero el instituto mismo. También en su anuncio comentaba que en febrero se iba a comenzar a recibir a la gente que quisiera pasar su crédito Infonavit de veces salarios mínimos a pesos, la gente que ya tiene un crédito colocado, que ya lo está pagando, vaya. Y en marzo, a partir de marzo, todos los créditos que iba a otorgar el instituto ya no iban a salir en veces salarios mínimos, sino que ya todos iban a salir en pesos, ¿sí? Lo que comentaba el Infonavit en ese momento era que las personas que quisieran pues pasar su crédito a pesos se acercaran al instituto para que se pudiese realizar ese trámite y que ya tuviesen una tasa fija y ahora sí una tabla de amortización, donde ustedes pudieran ver en cuánto tiempo y cuánto dinero iban a pagar por su crédito, ¿no? Cosa que no se podía saber con los salarios mínimos por este asunto de la inflación y el incremento en ese salario, ¿no? En el salario mínimo. El problema, ya sabes cómo es la burocracia en este bendito país, Sitch. El problema es que estamos ya en noviembre, prácticamente en diciembre, y de acuerdo a la información que tenemos nosotros, el Infonavit no ha podido resolver ni siquiera el 2% de sus créditos, de los que ya están colocados, ¿sí? Solamente el 2%. Estamos hablando de que el 98% de las solicitudes, porque para esto se necesita hacer una solicitud, que han hecho los derechohabientes, pues todavía no están resueltas, o en muchos casos incluso por reportes de la misma gente que se ha acercado al instituto, en muchos casos llegan a las oficinas y no saben de lo que están hablando. Los empleados del Infonavit no tienen conocimiento de esta reestructuración. Nosotros hicimos hace algunos, ¿qué te gusta? Hace como 2 meses, tuvimos un acercamiento con el Infonavit, y lo que nos comenta el instituto es que ahora sí nos lo jura, que para enero del 2016 ya van a tener más personal, más capacitado, y que van a poder ir resolviendo cuanto antes estas solicitudes, porque tú no sabes la cantidad de gente que se ha acercado al instituto con la esperanza de ya pasar su crédito de vez salarios mínimos a pesos, porque tú, me imagino que tú estás en esta estructura del crédito Infonavit y sabes bien cuánto sube cada año la mensualidad, ¿no? Todo, y el caldo también. Todo, sí, claro, impacta negativamente en todo tu crédito. Sí. Entonces, sí. Toda la vida debo lo mismo y más. Y más, sí, no, hombre. Es una locura. Es lo que nosotros celebrábamos en enero, que el Infonavit finalmente, tras tantos años de insistencia, pues se apiadó de sus derechohabientes y ya logró este paso tan importante de pasar sus créditos a pesos. Lo malo es este asunto, te digo, la burocracia, la desinformación, y que de momento pues no han encontrado ni los pies ni la cabeza para poder hacerlo de manera correcta. Como te comento, en enero del 2016, ya en un mes y fracción, se supone que el Infonavit ya va a tener gente especialmente para poder resolver estos asuntos. Entonces nuestro consejo, Sitch, es que te esperes a enero y te acerques al instituto en enero, con todos nuestros mejores deseos y la mayor de las suertes, para que puedas pasar tu crédito a pesos. ¿Cómo ves? Bien, y bueno, la duda me surgió en todo caso fue, pues, si para enero, yo no sé si ya no va a subir el salario mínimo o sí. Teóricamente sí. ¿Cómo va a impactar a los créditos? Teóricamente sí, y aquí me imagino que tu pendiente es en relación a la desindexación, porque por ahí hay gente, bueno, que no tiene nada de malo, yo creo que está muy bien, ya es hora. Hay algunos políticos que están proponiendo que ya se suba el salario mínimo, ¿no? Un 17% es la tentativa. Sí. Entonces, ustedes como personas que están pagando el Infonavit, pues les preocupa que su mensualidad se vaya a disparar de manera, pues, desproporcionada, ¿no? No va a ocurrir porque ya está la desindexación, ya es una ley. Si sube el salario mínimo no va a afectar a sus créditos. Pero sí es necesario que busquen la opción para pasarlo ya definitivamente a pesos y que sea un trámite formal, ¿ok? Sí, o sea, el hecho de que se haya desindexado no lo desliga ni automáticamente lo pasa a pesos. Ninguno, de momento no. Sobre todo este tipo de créditos que por desgracia tienen unos atrasos de años en sus trámites, no va a ser algo automático. Pero esperemos que para el 2016, en muchos casos, ya gracias a esta desindexación, poco a poco a la gente que ni siquiera se acerque al instituto, les llegue un buen día su estado de cuenta ya reestructurado en pesos. Esto es algo que ni nosotros sabemos, ya sabes cómo operan las instituciones gubernamentales, Sitch. Nos tienen a la expectativa, pero eso sí, esperando lo mejor en cuanto a esta situación. Pues sí, fíjate que tengo otra duda. Este crédito que yo tengo tiene 9 años. Ajá. Yo creo que a los 2 años de tenerlo, pues por algún retraso caí en algún despacho que ellos me enviaron inmediatamente. Claro. Y debía haber firmado algún no sé qué, porque creo que ni es reestructura, es algún convenio. Ajá. Entonces, no sé si somos los que firmamos estas cosas los que menos, los últimos en tener beneficios. Pues mira, de eso sí no tenemos noticia, no nos ha dicho el Infonavit que vaya a dejar a alguien al final, Lo que comenta el instituto es que todo aquel derechohabiente que se acerque con ellos y que desee reestructurar su crédito a pesos lo va a poder hacer. No mencionó excepciones, como por ejemplo el caso de que haya firmado algún convenio. Entonces suponemos, porque aquí en este caso solamente es una suposición, que no vas a tener ningún problema para poder pasarte a pesos. Bueno, pues estaré muy pendiente y muy independientemente de que llegaras a comentar temas de estos, ¿verdad? Más bien hay que acercarse al instituto en enero, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí hay que acercarse al instituto e insistir. Insistir y volver a insistir porque con ellos hay que estarles dando detrás para que puedan trabajar. Quizás si me acercara ahora también de algo debería de servir, ¿verdad? Sí, si tú quieres, si tienes el tiempo, ve acercándote. Seguramente te van a mandar para enero, pero pues está muy bien, ¿no? Que vayas insistiendo desde ahorita y en enero que ya tengas algún trecho andado. Sí, pues muchísimas gracias, Ángel. Me dio muchísimo gusto, muchas felicidades y gracias por todo, Ángel. Hombre, estamos a tus órdenes. Gracias, cuídate. Gracias, hasta luego. Pues sí, este asunto del instituto, cómo nos han preguntado, de verdad. Muchas gracias por acercarse a nosotros, tratamos de resolver sus dudas. Pero aquí en este caso debemos entender que hay un gran rezago. El instituto tiene muchísimos créditos colocados y tiene mucho trabajo atrasado en recuperación de cartera vencida, en reestructuración de cuentas, en fin. Incluso hay gente que ya pagó y le siguen descontando en sus trabajos y no han podido solucionar algo tan básico como eso, que ya liquidó su casa, ya no tiene ninguna deuda y le siguen descontando. Entonces, aquí lo que les podemos sugerir a todas las personas que quieran pasar sus créditos de veces salarios mínimos a pesos o que tengan cualquier trámite en general con el Infonavit, es que tengan mucha paciencia y sean muy insistentes. Solamente así se puede lograr algo con este instituto. Le mando saludos a nuestros amigos en Twitter que nos están escuchando en este momento. Por ahí anda Todopoderoso, le mando un saludo, gracias. Son Gohan Joven nos dice que de qué hablamos aquí. En este programa, Son Gohan, hablamos de cómo la gente que tiene algún problema con sus créditos, algún atraso, puede lograr pagarlos, cómo liquidar sus deudas de la mejor manera, de una forma que se adecue a su situación económica, porque de otra forma pues resulta imposible. Les damos asesoría, les damos consejos, les ayudamos, en algunos casos los representamos legalmente para poder llegar a un acuerdo con sus acreedores y que puedan pagar sus deudas. De eso se trata este programa. Le mando un gran saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento en México y en todo el mundo. De verdad, hay gente que nos escucha en Estados Unidos, les decía yo hace un rato, en Centro y Sudamérica, en Gran Bretaña, en China tenemos un radioescucha, imagínense ustedes. Les mando muchos saludos y un gran abrazo. En este momento son las 9 de la noche con 41 minutos, 9:41. Tiempo de la Ciudad de México. Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer al teléfono 59-16-0410, 59-16-0410, la Lada 0155, www.radiodd.org, radiodd.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor de estos programas, le mando un gran saludo y un abrazo. Ya nos damos asesorías, ¿no? Llámanos asesorías. En este momento comenzamos con la asesoría a través de nuestro chat de la estación. Si nos quieren llamar por teléfono también pueden recibir asesoría. Para eso estamos. Y le mando un saludo a mi productor Helmi, que ya está conectado aquí en el chat de la estación. Helmi, muy buenas noches. Francisco, ¿cómo estás? Te mando un saludote, amigo, un abrazo. Dice Rosa. Primero dice Helmi, perdón. Mi amigo Helmi, productor, dice: programas grabados, temas importantes, entrevistas, llamadas de nuestros usuarios y afiliados, repeticiones durante el día. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en nuestros podcasts de la radio DDD, que los pueden descargar y escuchar sin costo a través de iTunes Store, o en nuestro blog de los podcasts, también lo pueden hacer sin ningún problema. Dice Rosa, ahora sí, que ya nos extrañaba, pero es que está trabajando y sale muy tarde para podernos escuchar. Nosotros también a ti, Rosa. ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Te mando un gran saludo, Rosa. Dice Helmi que si Calderón la guiara. Margarita, no sé. Híjole. Se oyen tantas cosas. Y es que en realidad no fue un buen sexenio el de Calderón. Yo sé que hay mucha gente que opina lo contrario, pero es cosa de ver los números así crudos y reales. Y la verdad es que no fue un buen sexenio el de Felipe, fue malo. Es más, mucha de la gente que nos escucha, muchas de las personas que no pudieron pagar sus deudas, tronaron cuando la crisis del 2008, cuando el catarrito aquel famoso de Agustín Carstens, y que la economía estaba blindada y que no pasaba nada, y púmbale, que barre con la economía mexicana, pero durísimo, porque, una vez más, no se tomaron las medidas precautorias necesarias. Ese es el problema. Ya se quiso corregir el rumbo cuando ya era demasiado tarde. Y terminó por afectar al ciudadano, a la gente normal, porque Carstens está muy bien, Felipe está muy bien. O sea, todos los políticos de ese momento están, pero a todo dar. Los que pagaron los platos rotos son los ciudadanos, y eso es lo que no está padre. Dice el deudor estresado, que bella noche para todos, hombre, un placer, mi estimado el deudor estresado, qué bueno que nos acompañas. Dice Rosa que le van a pagar con cheque de Bancomer y tiene deudas en ese banco. ¿Podrá cobrarlo sin que se lo retengan? Es una pregunta que nos hacen constantemente. Yo creo que es de esas preguntas bien interesantes porque tiene temor la persona que va a recibir ese cheque, o que más bien piensa cobrar ese cheque, que ya se lo dieron, pues tiene el temor de que el banco, como tiene deuda con ellos, pues se vaya a quedar con ese dinero, se vaya a cobrar a lo chino. ¿Qué pasa con esos cheques que nos dan? Que están con un banco, que los estamos tenemos que ir a cobrar a un banco donde tenemos deuda, donde tenemos por ahí algún asunto pendiente con algún crédito. ¿El banco se puede cobrar a lo chino? Ahí les va la respuesta, no. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el cheque lo está firmando, nos lo está entregando una persona que no tiene deuda alguna con ese banco. ¿Sí? Ese dinero sigue siendo de esa persona, el dinero que respalda ese cheque le sigue perteneciendo a esta persona hasta el momento en el que nosotros lo recibimos en nuestras manos. ¿Sí? En ese instante que nosotros ya lo tenemos en nuestro poder, que ya lo agarramos físicamente, en ese instante deja de ser el dinero de esta persona que nos emitió este cheque, que nos dio este cheque, y se convierte en nuestro dinero, en el dinero del cliente, ¿sí? Así las cosas, pues no va a ir nadie, no va a ir un ejecutivo, ni mucho menos, a pedirnos que le demos ese dinero, bajo ninguna circunstancia. El banco ni se va a enterar. Entonces ustedes pueden ir y cobrar esos cheques con toda la confianza del mundo. Pero, aquí algo muy, muy importante, no vayan a depositar ese cheque. Porque una cosa es cobrarlo, sí, que nos entreguen el dinero físicamente, y otra muy diferente es que nosotros lo depositemos. Porque si depositamos ese cheque en alguna cuenta que tengamos con ese banco, el banco entonces iba a detectar que tenemos una deuda con ellos, y como tiene el dinero ahí en esta cuenta que también tenemos con ellos, así de fácil se lo va a cobrar a lo chino. Entonces, ustedes tienen este problema. Simple y sencillamente, cobren el cheque y reciban ese dinero en efectivo. Y listo, se pueden retirar con su dinero sin ningún problema, sin que el banco les diga, a ver, venga. No, para nada. Entonces pueden estar tranquilos en ese sentido. Sí, no, imagínate. No, el dinero del cheque sigue siendo del que lo firmó. Hasta que no nos lo entreguen. En ese momento en el que el cajero nos da los billetitos y nosotros los contamos, ahí ya dejó de ser el dinero del cliente que nos dio el cheque y se convierte en nuestro dinero legalmente, automáticamente. Y pues ahí sí nadie nos lo va a quitar. Me dice Rosy que si vimos lo de su regalo. Sí, Rosy, parece que había por ahí una confusión. Te vamos a contactar a más tardar el próximo lunes, mi estimada Rosy, para coordinarnos y que se pueda entregar ese regalo que tenemos pendiente, que te ganaste. No se me olvidó, sí lo checamos en la junta que tuvimos, y vas a recibir tu regalo sin ningún problema ya en estos días, Rosy. Tere dice que gracias por la ayuda, ya tiene su afiliación, se siente más tranquila, está ahorrando para salir de las deudas. Perfecto, mi estimada Tere, de eso se trata, para eso existe la organización. Es lo que nos han comentado nuestros afiliados. La gente que se afilia con nosotros ya duerme mejor, ya desde ahí ya es un avance formidable, que ustedes puedan dormir tranquilos, ya no tienen miedo, ya dicen, híjole, es que va a venir el cobrador y me van a demandar, ya eso se les pasa, ya son personas que se enfocan en resolver su problema. Ya no se distraen con demandas, con llamadas, con cobradores, con qué va a pasar. Eso ya no los distrae. Ya únicamente se enfocan en lo importante. ¿Qué es lo importante? Echarle muchas ganas, estabilizar su economía. Y como atinadamente dice Tere, a la que le vamos a dedicar unos aplausos. Pues ya nada más echarle ganas al ahorro, ¿no? Perfectamente, enhorabuena, mi estimada Tere. Te mando un saludo, un abrazo y aquí estamos a tus órdenes. El deudor estresado nos está escuchando por el Twitter. Le mandamos un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que nos siguen a través de Tweetcasting. Francisco dice que no sabe qué está haciendo, debería estar en Estados Unidos aprovechando el Viernes Negro. Es hoy a las 12, ¿no? Comienza. Sí, porque hoy fue el desfile. Y hoy a las 12 de la noche se abren las tiendas, según tengo entendido, para este Viernes Negro. Ahí sí hay descuentos. Rosy, ya le dimos respuesta. Beto, muy buenas noches. Francisco tiene 20 mil pesos. ¿No pueden negociar nada? Ese Francisco, qué bárbaro. ¿Cómo ahorra, eh? De veras. A mí me gusta mucho usar a Francisco de ejemplo porque tengo el placer de conocerlo personalmente. He platicado con él. Y es un caso de estos que llaman la atención aquí en la organización porque tenía deudas muy altas. Sí, el promedio aquí en la organización de deuda que tiene una persona que se afilia con nosotros está en el orden de los 150 mil pesos. Ese es el total de las deudas que tiene en general el promedio. Sí, hay personas que deben menos y hay personas que deben más. Como es el caso de Francisco, que tenía deudas importantes. Pero lo que nos llamó mucho la atención es la disciplina de que ha tenido Francisco y ese enfoque en lograr resolver su problema. Él no se distrae. Entonces, algo que nosotros queremos recomendar que hagan ustedes, que copien ese sistema que tiene Francisco, porque ha pagado deudas de verdad bien altas y no le cuesta trabajo ahorrar. Le echa muchas ganas al ahorro. A pesar de que ahorita no está en las mejores condiciones en cuanto a chamba, en cuanto a economía, es una persona muy, muy enfocada, muy disciplinada. Entonces, ahí se los encargo. Le echa muchas ganas nuestro querido amigo Francisco, que tiene ahorita 20 mil ya ahorrados. Le debe a American 50 mil, a Scotia 160 mil y a HSBC 308 mil. Híjole, no sé si la de American Express se pudiese negociar, la verdad. Ahí sería cosa, Francisco, de que platiques con tu asesor y vean opciones, ¿no? A lo mejor hay que ahorrar un poquito más, a lo mejor sí se puede negociar, no sé. Vean opciones, a ver cuál se podría liquidar. Beto, que si le podemos ayudar con una carta convenio, ya no nos va a dar tiempo, Beto. ¿Sabes qué? Súbela, pero súbela ya, en este instante. Corre, mándanosla a nuestro correo contacto@ddddo.org. Lo repito, se lo dije mal. contacto@ddddo.org. Pero corre, Beto, mándalo, porque si acaba este programa ya no nos va a dar tiempo. Ya abrí mi correo, el de contacto@ddddmx.org. Ahí mándame, por favor, tu carta y con todo el gusto del mundo la checamos. Dice Ahorrador Mil, que buenas noches, le mando un saludo. Ahorrador Mil, vámonos, Francisco, pasa por él, todavía alcanzan a formarse en el Walmart. Rosy, le hablaron de Santander y le propusieron, 1, reestructurar su crédito, 2, pago de lo que se ha acumulado por pagos vencidos, 3, quita del 50%. Como no aceptó nada, le dijeron que iban a poner que es una cliente con insolvencia de pago. ¿Eso es malo? Insolvencia de pago. Pues no, en realidad, pues es cierto, ¿no? No tienes solvencia económica en estos momentos para poder liquidar tus deudas. Ya cuando seas una persona solvente, más o menos, se podrá negociar y liquidar. Pero pues ahorita que pongan eso, realmente, legalmente, en nada te afecta. Resulta peculiar porque es nuevo, pero dice el deudor estresado que de favor lo orientemos. Tiene una deuda con Banco Azteca en el reporte del buró y en círculo de crédito aparecen 19 mil pesos como deuda total. Él quiere pagar esa cantidad ya que no le quieren hacer una quita. No habrá, a ver, él quiere pagarles esa cantidad ya que no le quieren hacer una quita. No habrá manera de que le tendamos la mano amiga como siempre para la negociación, para que la negociación llegue a feliz término. Yo creo que sí, mi estimado el deudor estresado. Habría que checar. ¿Qué te parece si me mandas tu caso a contacto? contacto@ddddmx.org. Y con todo el gusto del mundo lo checamos. Vamos a ver si se puede negociar tu deuda y que la liquides En una de esas hasta con menos dinero, ¿no? Dice Beto que ya nos mandó su carta, cosa que es totalmente cierta porque ya la tenemos aquí. Se la envía a los señores de Certec. Dice así. Es México DF a 26 de noviembre, bla, bla, bla. Servicios técnicos de cobranza. Le informa que el saldo insoluto de su cuenta fulana de tal a nombre de Beto es de 35 mil pesos. Luego viene con letra la cantidad. Derivado de un crédito Santander México S.A., institución de banca múltiple. Cantidad que reconoce como su adeudo. Esa parte no me gusta. Aparte de que está mal escrita, están todos los signos de puntuación mal puestos y pegado todo horrible. ¿Qué clase de formalidad le dan, no? Pero bueno. Por lo que ha convenido con su representado liquidar el saldo. Aquí está mal, porque tendría que decir servicios técnicos de cobranza, que es Certec, en representación de Santander, México, SADCB, bla, bla, bla. Pero no, no lo dice. Desde ahí estamos mal. Luego está, te digo, los signos de puntuación, los espacios están mal. Estas cosas son muy formales, por eso somos muy quisquillosos en estos aspectos. La carta convenio tiene que venir perfecta. Porque si al rato ellos no quieren cumplir, es lo único que nos va a ayudar para que los podamos obligar a cumplir. Y se van a agarrar de lo que sea para no cumplir, ¿sí? Entonces la carta convenio debe venir perfectamente bien elaborada. Bueno, continuamos. Que convinieron, dice ahí, no creo que hayas convenido con ellos, pero bueno. Debiendo liquidar la totalidad de 3.571 pesos, luego viene con letra. Teniendo como fecha límite para el pago el día jueves 26 de noviembre, o sea, hoy, ya fue, ya se acabó el tiempo, ya no sirve esta cartita. Y es que nosotros hemos notado, las cartas falsas, los descuentos que no son reales, siempre los mandan con muy poco tiempo para poder aprovechar esa fantástica oferta, ¿sí? Cuando un descuento es real, por pura lógica, por obviedad, le van a dar ciertos días al cliente para que pueda pagar. No le mandan la carta el mismo día y el mismo día le piden que pague. Cuando una carta es real, cuando un descuento es verdadero, pues por ejemplo llega hoy 26 y le dicen al cliente que pague por ahí del 1 o 2 de diciembre. Sí, pues imagínate. Entonces, está mal estructurada, está mal elaborada, y luego con la fecha tan justa, ya no sirve, esta carta de plano ya no sirve, ya no puedes pagarla. Bueno. En el supuesto de que, y luego aquí se ve como que borrado el asunto, hay mucho espacio. En esos documentos de carácter legal todo tiene que venir muy bien. En el supuesto de que no diera cumplimiento con el pago establecido en el tiempo convenido, se rescindirá del presente convenio, quedando automáticamente sin efecto, debiendo cubrir la totalidad de su adeuda, bla, bla, bla. Servicios técnicos de cobranza, la licenciada Alicia Alcántara, gerente de cobranza. Quita no reportada, una vez liquidada solicita una carta finiquito, 30 días hábiles. Y luego eso, fíjate bien, ¿dónde te lo ponen? Te lo ponen al pie. Eso tiene que estar arriba de la firma, ¿sí? Dentro de la estructura de la carta convenio. ¿Por qué somos tan quisquillosos con las cartas convenio? Porque la carta convenio es un contrato. Un contrato que celebran las partes para liquidar una deuda bajo nuevos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque la deuda no la pudieron pagar como se había pactado originalmente en su contrato original, ¿sí? En el contrato de apertura de crédito simple, o de hipotecario, o de crédito automotriz. En ese contrato que tenían al principio venían unas cláusulas, y esas cláusulas señalaban los términos y las condiciones, cómo se tenía que pagar ese crédito en el mejor de los casos, ¿no? No pudieron pagar así. Se llegó a un acuerdo, a un convenio con el acreedor, para liquidar la deuda bajo nuevos términos y nuevas condiciones. Todos esos nuevos términos y nuevas condiciones tienen que venir estipulados en un documento, en la famosa carta convenio. Entonces la carta convenio tiene que venir bien, bien hechecita, así como venía su contrato de bien hechecito, así tiene que venir su carta convenio. Sin errores, sin enmendaduras, sin tachaduras, o sea, esta está muy mal hecha. Estas cartas las desechamos de inmediato. Entonces, Beto, ¿qué sigue? Sigue que pues exijas una nueva carta convenio. No sé si seas afiliado nuestro, ¿sí? Si eres afiliado nuestro, pues llama a nuestras oficinas, pide por un asesor y nosotros nos encargamos de todo. Pedimos la carta convenio, verificamos que el descuento sea real, etcétera. Si no eres afiliado nuestro, lo que tienes que hacer mañana es llamar a Certec y decirles, mire, hablé con los señores de defensa del deudor. Así diles, no hay ningún problema. Y verificaron tu carta y está mal hecha. le falta esto, esto, esto y esto. Los signos, las comas, todo está mal, todo está junto, todo amontonado. Lo que estipulas en relación a mi calificación en el buró de crédito y los y la carta finiquito tiene que ir dentro del cuerpo de la carta y no abajo de la firma, porque todo esto se va a verificar nuevamente y si no me cumples, pues no te voy a pagar. Y te apuesto casi casi lo que quieras, mi estimado Beto, que no te lo van a hacer, porque está mal hecha. Dice Helmi, el ABC de la negociación, efectivamente, el ABC de la negociación. A, todo convenio se tiene que celebrar por escrito. B, ese escrito tiene que venir perfectamente bien elaborado. C, verificar el descuento con el acreedor. Ese es el ABC de la negociación. Bueno, pues ya nos vamos. Dice Beto que mañana le envían de nuevo con la fecha del 27, solo validará que esté igualmente redactada. No la pidas para el 27, dile, ¿sabes qué? No voy a tener lana, mándamela para el 1 de diciembre o el 2. Y ya con calma la checamos. Hay que verificar el descuento con el acreedor todavía. Entonces, si el descuento es real, no van a tener ningún problema con mandártela con unos días. ¿Para qué? O sea, el problema es que ya viene fin de mes. Y siempre que se acerca la quincena o el fin de mes, los cobradores comienzan a mandar descuentos falsos porque saben que la gente va a recibir dinero. Y se avientan unos descuentos falsos, ¿para qué? Para cumplir con sus metas, para llevarse sus comisiones, total, al rato les quitan la cuenta y dejan al deudor bailando, él pensó que ya pagó y resulta que no, y luego a ver, encuentra al cobrador, y luego con una carta de convenio así de mal hecha, jamás te la van a hacer válida. Beto que mañana la va a checar, no hombre, estamos a tus órdenes Beto, para eso estamos. Magma, todavía está pendiente lo de su regalo, ya tiene 2 meses esperando su alcancía y su libro. Magma, ay caray, esta no me la sabía. Magma, mándanos un correo por favor a contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org, porque según yo estaba el de Rosy, no he discutido ningún otro. Contacto arroba triple D de dedo M de Miguel X punto org, Magma, y con todo el gusto del mundo checamos qué pasó ahí. Y bueno, pues te mandamos tu regalo, por supuesto. Beto tratará de que enviarla de nuevo con las formalidades antes mencionadas. Perfecto. El deudor estresado dice que ya le quedan 3 de 8 que afilió. Ya nada más 3, qué bárbaro. Si le tendemos la mano, amiga, nos lo va a agradecer siempre. Claro que sí, vamos a ver cómo le hacemos, mi estimado el deudor estresado. Dice que ya tiene de sus deudas desde marzo de 2011. Lo malo de Banco Azteca es que ellos comentan que por conducto de buró de crédito que su tienda... Que su tienda es por un... ¿qué? Que su deuda es por un préstamo vía nómina, siendo que utilizó la tarjeta de crédito. Ellos inventan hasta lo que no. Por eso luego no se puede negociar con ellos. ¿Está entrando una llamada? ¿La recibimos o ya nos vamos? Vamos a echarnos esta llamada rapidísimo porque ya se acabó este programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan. Juan, ¿en qué te podemos servir, Juan? Corre, porque ya se acabó esto. Sí, sí, sí, ya se acabó, yo corriendo. Pues no sé si pueda salir al aire o hablo... Ya está al aire, ya estás al aire, Juan. ¿Sí? Lo que pasa es que, licenciado, fíjese que yo era, miembro de ustedes. Ajá. Estaba asociado. Ajá. Pero por razones económicas, de todas las que yo tenía, nada más me faltó una. Okay, okay. Y ya no pude, seguir con ustedes, pues, por cuestiones económicas. No, no te preocupes, dime. Mi pregunta es... ¿no podría yo regresar nada más para pagar la última? Claro que sí, bienvenido mi estimado Juan. Te voy a dar un correo electrónico, ¿tienes dónde apuntar? Sí. Mira, es contacto arroba... A ver, permítame. Contacto arroba... Triple D... Triple D... M de Miguel... M de Miguel... X... X... Punto O-R-G. Punto O-R-G. Sí, contacto arroba dddmx.org. ¿Mayúsculas? Es igual, mayúsculas o minúsculas, preferentemente minúsculas. Ah, ¿esta me lo contesta, licenciado? Sí, nos manda el correo, nos pones ahí, mira, yo era afiliado de ustedes, mi contrato era me quedó pendiente una deuda que no pudimos negociar por la razón que tú quieras. Ah. Y con todo el gusto del mundo un asesor te contacta y te echamos la mano. Ah, ok. Lo que pasa es que yo ya tuve el gusto de saludarlo en las oficinas a usted. Ah, muy bien, un placer. Y las últimas veces quise platicar con usted mi situación, pero me decían que tenía mucho... No, hombre, es que tú no sabes cómo hemos tenido de chamba últimamente, Juan. Sí. Eso es bueno, porque estamos ayudando a muchas personas, pero es malo porque me distancia mucho de las oficinas. Ajá. Pero aquí andamos, ¿eh? Ojalá y podamos coincidir por ahí, mi estimado Juan, si llegas a ir a nuestras oficinas. ¿Me contestan también vía electrónica? Sí, por correo te vamos a contactar, no te preocupes. Si hay alguna cosa le vuelvo a hablar el martes, claro. O alguna situación. Claro que sí, Juan, para eso estamos. Me dio gusto saludarlo, licenciado. Esta es tu casa, Juan, cuídate. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado, y los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, 3 de la tarde, ya, el último día de noviembre, ¿no? 30, ¿ya? 30 de noviembre, qué barbaridad, se nos acabó el año. Bueno, próximo lunes, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Magma, checamos tu caso, por favor, mándanos correo. Y que pasen muy buenas noches. Helmi, productor, muchas gracias. Hasta muy pronto.